cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. También un fuerte abrazo a todo el equipo de Radio Pimienta y, por supuesto, a las radios que redifusionan este programa. Esta semana la nota editorial la llevamos al terrero isleño, empezando con una denuncia. Este pasado domingo, día 26, el Tauror Permanente convocó manifestación en Santa Cruz. Como saben prácticamente todas las que escuchan normalmente este programa, dicho Tauror ha estado durante los últimos meses sosteniendo la lucha contra el macrocomplejo de Cuna del Alma, cuya construcción, en Adeje, prosigue de manera parcial. Hace poco hablamos de ello en el programa y comentábamos precisamente la victoria judicial que ha logrado la paralización de la conocida como T2, una de las zonas de lo que es este ecocidio en la isla de Tenerife. Bueno, la cosa es que al final de dicha manifestación el mando policial parece que estaba falto de algo de acción y encargó la detención de una compañera que sencillamente estaba cargando una de las pancartas. Según parece, uno de los agentes instó a dicha activista que retrocediera. En el trasiego del asunto no sabemos qué pasó, pero desde luego no cabe en la cabeza de nadie que alguien o algo tan nimio como esto se convierta en una detención no solo aparatosa, sino también violenta, y a resultas de la cual la activista acabó herida. Ya está en libertad. El Tauror Permanente ha denunciado acciones legales. A mí, personalmente, me da coraje este tipo de noticias, sobre todo cuando justo la semana pasada también supimos de la viralización de las imágenes de una carga de cayetanos enardecidos por Abascal en Granada. En ese caso fue el líder de extrema derecha quien desde la tribuna alentó a los suyos a desplazarse para expulsar a las antifascistas concentradas en las calles aledañas. Llama la atención el caso del despliegue, en ese momento, la ausencia de material antidisturbios y sobre todo la permisividad con la que se trató a un grupo de personas para ir a confrontar a otras con el fin evidente de escalar la tensión e incluso provocar una situación de violencia. Frente a este tipo de escenarios, en los que vemos que los mandos policiales dan bastante manga ancha, tenemos los otros en los que hay una mechita bien corta. Y es que este tipo de convocatorias pacíficas, sin fines electorales, y que en general se han ganado el cariño y el apoyo de todo el país, parece que incomodan más que las otras. Nada a lo que no nos tengan acostumbradas, por otro lado. Para acabar con este tema, comentar que no quiero caer en una especie de «y tú más», sino simplemente dar espacio a la crítica y a la reflexión. La animadversión que despiertan los uniformados no es fruto de un capricho político o de una especie de empecinamiento ideológico, ya me gustaría, sino el resultado de la experimentación empírica y constante. Y es que finalmente no están aquí para mantener la seguridad, sino para corregir y sostener el orden. El orden marcado por las élites que nos gobiernan, las cuales ni el domingo, ni mañana, ni dentro de 5 años o 10 van a ceder en su empeño de silenciar la realidad de las calles. Acabo comentando que esta semana tenemos un programa centrado en la cuestión antimilitarista y antiimperialista, en el no a la guerra, y que en parte se coalinea también con la defensa de un estatuto de neutralidad para Canarias. Varias ocasiones, compañeros han querido rebatirnos esta línea. Por nuestra parte, decir que lo tenemos bastante claro. Debemos seguir bregando por una sociedad capaz, como poco, de desescalar el gasto militar y que arrumbe hacia un horizonte de desarme generalizado. En estos días, incluso Podemos está avisando a Pedro Sánchez sobre la urgencia de salir a la OTAN en previsión de una hipotética expulsión de España por parte del gobierno de Donald Trump. Resulta evidente que se abre una ventana de oportunidad para razonar y explicar cómo el escenario actual es el resultado de la agenda del eje israelo-estadounidense. Dicho esto, va a ser difícil, obviamente, que la mayoría social tome conciencia de esto. Y pienso por ello en estos días en aquello que decía el filósofo Slavoj Žižek, una frase bastante conocida suya en la que afirma que el fin del mundo nos pone calientes. Y es verdad, hay un montón de personas haciendo cuentas, sacando cábalas, intentando adivinar si esto se va al garete la próxima semana, en julio, o como suele ocurrir, si el tema realmente acabará de desbaratarse allá por octubre. En este contexto, no son pocas las personas que dudan sobre si empezar a acaparar comida o si acaso ya va siendo hora de plantearse un cambio de rumbo vital y de crecer ya para evitar aglomeraciones más tarde. Por nuestra parte, queremos insistir en que nos han metido en la cabeza eso de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el del propio capitalismo. No hace mucho que lo vimos en el programa. Una transición ecosocial es posible, incluso en los estrechos márgenes de este gobierno del capital. No digo que sea fácil, digo que es posible. Entre tanto, pues no nos queda otra que vivir y sobre todo hacerlo con los pies en la tierra. Ni en ello entra el juego del antimilitarismo. Parar sus guerras no es un sueño, es una cuestión de sentido común. Demandar la salida de España y de Canarias de la OTAN también y arrumbar hacia un escenario de neutralidad es plantar el suelo común para un entendimiento con el resto de los pueblos del planeta. Son las élites que nos malgobiernan quienes quieren que, en última instancia, sigamos soñando con la toma del Palacio de Octubre mientras que algo básico como negar la legitimidad de su fuerza sigue escapándose de nuestras manos. Tenemos hoy en el programa a Carmiacu. Ella es una activista imprescindible en la isla de Tenerife, que anda metida en un montón de bregas, pero hoy la traemos para que nos hable de un encuentro que se organiza el día que salga este programa y habrá sido, es el día 25, el fin de semana. Es un encuentro de Mujeres por la Paz en Tenerife, ¿no? Y el desarme. Hola, Carmiacu. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti, compa. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hablábamos antes que este ya es el segundo encuentro que organizan, aunque el primero fue a nivel de Canarias, me contabas, pero este más específico de Tenerife, ¿no? ¿Por qué esa necesidad del movimiento feminista de pronunciarse sobre la guerra y el desarme? Bueno, yo por lo menos vengo de una tradición que en que el tema de cómo influyen las guerras y cómo influyen los conflictos en general, ¿no? Conflictos entre pueblos, ha hecho mucha merma, mucho daño en lo que es la vida de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido también destacar que cuando hay una guerra, a las mujeres nos caen las bombas por igual que a los hombres, ¿no? Pero las mujeres, sobre ellas recae fundamentalmente lo que queda de pueblo, es decir, la organización para la vida, para poder sobrevivir en esos pueblos en guerra, recae fundamentalmente en las mujeres, porque el patriarcado ha hecho que nosotras seamos las que cuidemos de la prole, que cuidemos de la familia, y que en esos cuidados está la organización de la vida más básica de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, cuando las mujeres entran en guerra, tienen que arrastrar a todas sus familias en caso de tener que huir. Son ellas las que no solo huyen, sino arrastran a toda su prole, arrastran a todas las personas mayores también con ellas. Son las que sufren esas migraciones por guerra o por hambre, ¿no? En mayor medida. Y además, son mujeres que tienen que buscar la comida del día a día, ¿no? Y no la encuentran porque no la hay, porque lo que hay es absoluta destrucción. Pero además son mujeres que quedan embarazadas y que tienen que parir y que lo hacen sin medios adecuados, puesto que los hospitales también son bombardeados, ¿no? O cuando se les acaban las anestesias y tienen ellas que parir prácticamente con el dolor de que es un parto y en esas condiciones. Es decir, las mujeres, su vida se transforma de una forma, digamos, muy radical y muy cruel. Y aparte de eso, pues bajo lo que nosotras denominamos que las mujeres nos convertimos en botín de guerra, es que efectivamente es algo así. Por un lado vemos conflictos donde las mujeres son secuestradas para después ser violadas y poder tener hijos para la guerra, ¿no? O se producen, digamos, políticas de natalidad que incitan a que las mujeres seamos madres precisamente para tener más hijos para las guerras, ¿no? Para que sean carnes de cañón en las guerras. Y además de todo eso, se producen una serie de agresiones fundamentalmente sexuales sobre las mujeres como formas de humillar a su propio pueblo, ¿no? Y de ahí vienen las violaciones, lo estamos viendo en el pueblo palestino, ¿no? Como eso está ocurriendo día a día, ¿no? Como vemos a los soldados entrar en las casas de los palestinos y sacar la ropa interior de las mujeres, hacerlo como bandera, burlarse de ellas, escupirlas, llamarlas de todo, violarlas, ¿no? Todo esto son formas de agredirnos a nosotras y, en segundo plano, una forma de agredir a su propio pueblo, ¿no? Todo eso, muy resumidamente lo he dicho ahora, hace que para las mujeres feministas la situación de millones de mujeres que están en, bajo estos conflictos bélicos sea muy importante, ¿no? También señalar que cuando hay estos conflictos bélicos, normalmente hay unos ejércitos muy masculinizados, ¿no? Yo diría que todos son muy masculinizados, muy machistas, va como muy intrínseco en lo que es un ejército, ¿no? Un ejército es autoritario, con un orden de mando, y aquí se hace lo que los jefes digan, ¿no? Y muy viril, con una formación muy viril y muy machista dentro de lo que son esos ejércitos, ¿no? Y en ese sentido vemos como, incluso estando en estados de paz, pues hay muchas mujeres, de las pocas que han entrado, es decir, digo, muchas mujeres, repito, muchas mujeres, de las pocas que han entrado en los ejércitos, que suelen sufrir también este tipo de agresiones, las sufren de sus superiores o las sufren de sus propios llamados compañeros, ¿no? Es decir, las mujeres siempre, en cualquier elemento, estamos ocupando un papel de subordinada y en un papel donde, en cualquier espacio, en cualquier momento y por cualquier hombre te puede violar y agredir. Y eso está sucediendo también, aunque son mujeres también muy macabras y muy educadas en que a los palestinos hay que asesinarlos, eso están sufriendo también muchas mujeres que están en el ejército israelí, ¿no? Eso sí, después también van y se cargan al pueblo palestino, ¿no? Sí, porque la educación que recibe este llamado pueblo de Israel, por llamarlo de alguna forma, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Y hay un elemento también que me gustaría destacar, porque así desenmascaramos todo lo que es la hipocresía del imperialismo, ¿no? El imperialismo utiliza muchas veces el invadir, el agredir a un pueblo hablando de la democracia y, ¿no?, que va a llevar la democracia a ese pueblo y que además va a liberar a las mujeres de ese pueblo del yugo del gobierno de turno, ¿no? Y esto es una hipocresía tremenda, ¿no? Lo podemos ver en estos momentos con Irán, pero lo pudimos ver también con Afganistán, ¿no? Es decir, Afganistán lo dejaron peor de lo que cuando estaban, ¿no? Y a las mujeres las dejaron peor de cómo estaban. Y en Irán va a pasar algo parecido si consigue el imperialismo, que no lo sabemos, controlar Irán, ¿no? En esos procesos de guerra, las mujeres nunca, y que me digan algún caso, si es así, entonces cambiaré mi opinión, pero nunca conseguimos avanzar. Las situaciones de guerra para las mujeres no hay un avance nunca. Incluso como elementos donde las mujeres hemos cogido las armas, ¿no? Pensando que con esos procesos podíamos a su vez liberarnos, esos procesos han sido normalmente bloqueados, ¿no? Y normalmente las mujeres seguimos, después de que terminan esos conflictos, seguimos ocupando segundas o terceras categorías en esa sociedad que queda. Es decir, los conflictos en guerra, en ellos las mujeres no conseguimos avanzar, no conseguimos derechos. Se paraliza toda nuestra lucha, y se esconde toda nuestra lucha, como está ocurriendo ahora mismo en Irán, se esconde bajo todo lo que es la defensa de tu pueblo para sobrevivir, ¿no? En Irán, antes de que los imperialistas empezaran a bombardear, las mujeres estaban abanderando la lucha precisamente contra el hambre, porque hay una crisis importante alimentaria, ¿no?, y de pobreza en Irán, junto con el conseguir derechos como mujeres, y ellas estaban abanderando muchas de estas luchas. Y sin embargo ahora vemos cómo se ha paralizado todo eso, puesto que tienen que aliarse y defender lo que es su propio país frente al invasor imperialista, ¿no? Por eso a nosotros nos parece que todas estas cuestiones, aunque son todas que siempre están en debate, ¿no? Pero nos lleva a que el movimiento feminista se denomine más como un movimiento pacifista y antimilitarista más que otros sectores de la población. Porque yo creo que lo de pacifismo, entendiendo que no es que seamos pacíficas, no, de pacíficas no tenemos nada, pero sí de lo que es el contenido de la palabra pacifismo, se entiende dentro de esto, ¿no? Es decir, se entiende que para nosotras conseguir derechos, para nosotras conseguir avances, necesitamos estar en situaciones de paz, como mínimo. Aunque sea una paz que nos siga oprimiendo, porque ya dentro de esa paz que nos está oprimiendo, ya sabremos nosotras batallar para conseguir más derechos. Esto tiene mucha discusión y es uno de los puntos que queremos discutir este encuentro, ¿no? O que ya habremos discutido en este encuentro, y seguro que en él pues saldrán muchísimos matices, muchísimas formas de entender el pacifismo, y no solo una, ¿no? E intentaremos que dentro de ese análisis pues poder ver con muchos ejemplos de situaciones diferentes de lo que ha ocurrido, ¿no? Y ver también un debate que es quizás no es prioritario en estos momentos, pero sí es importante tenerlo claro, de qué ocurre cuando estás en un proceso revolucionario y ahí coges las armas, ¿no? Frente a qué ocurre si estás en una situación de ataque imperialista y te obligan a coger las armas, ¿no? Creo que son situaciones diferentes para las mujeres, creo que son situaciones que nos colocan en puntos diferentes, pero que en general yo creo que sí hay un cierto consenso en que el movimiento feminista se autodenomina pacifista. Y cada vez vamos consiguiendo también que se considere más un movimiento antimilitarista, ¿no? Por lo que les contaba antes, ¿no? El ejército tiene una estructura muy patriarcal, muy machista, y el ejército que nosotros tenemos y el que impera en Occidente, bueno, yo diría que en todos lados, es un ejército que impide derechos, es un ejército que puede ser utilizado y que normalmente es utilizado para atacar a la propia población cuando ésta se rebela, y es un ejército que transmite perfectamente los valores del patriarcado de sociedad en sociedad. Y esto ha ocurrido incluso en procesos revolucionarios, en donde se dice que triunfa una revolución, pero después resulta de que las mujeres seguimos sufriendo un patriarcado y que las mujeres se nos dan una serie de derechos, pero lo que es la estructura base del patriarcado se sigue manteniendo. Y eso lo hemos visto en muchos procesos, como el cubano, como el venezolano, como la propia Unión Soviética en su momento, ¿no? Y lo podemos ir viendo como en algunos países, ¿no? Donde incluso se han dado golpes de Estado más a la izquierda, pues donde la situación de las mujeres tampoco ha mejorado. Es decir, que ahí las mujeres sí que tenemos una lucha frontal contra ese ejército, la hemos mantenido en Canarias desde allá, desde los años 80. Nos hemos definido como mujeres antimilitaristas. En los años 80 nos pusimos al lado del movimiento de insumisión porque entendíamos que ni los hombres ni nosotras queríamos entrar en el ejército, estar ahí, y ahora mismo lo seguimos manteniendo, por lo menos un grupo de nosotras lo seguimos manteniendo, ¿no? Este sábado veremos con las compañeras que estamos en qué planos, ¿no? No nos movemos, pero creo que es importante irnos aclarando en estas cuestiones para no irnos engañando, ¿no? Esta mañana me decía una compañera, bueno, en el 8M habían compañeras que cuando gritábamos OTAN no, base fuera, habían compañeras que comentaban que ellas no estaban por salirse fuera de la OTAN. A ver, no son antimilitaristas, ¿no? Pero sí están en contra de las guerras. Es una cuestión que hay que discutir, que hay que debatir y que hay que tenerla clara si queremos realmente montar un movimiento feminista contra las guerras, pacifista y antimilitarista. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me saca. Imposible no sentirse interpelado, ¿no? Cuestiones como lo que comentabas, de que las guerras también afectan a las mujeres, en primer lugar, porque son las sostenedoras del pueblo, ¿no? Frente a ese argumento, ¿no? Incluso machista, que muchas veces se dice, bueno, es que el patriarcado de los hombres nos obliga a ir a la guerra. Bueno, nada más colectivo que una guerra y nadie más damnificado que quien es asignado a sostener al pueblo, ¿no? Pues sin eso no hay conflicto que valga, ¿no? Que muchas veces se pierde en este tipo de análisis y qué guay que lo haya señalado, ¿no? Y luego, pues bueno, toda esa cuestión de las víctimas y los victimarios en el caso de Israel, donde es cierto, ¿no? Puede ser víctima de un orden patriarcal siendo una soldada sionista y también el victimario de un hombre palestino. Y en esas cuestiones nos movemos tan, tan difíciles, ¿no? Por no alargarme mucho más y aprovechando lo último que comentabas sobre la cuestión de OTAN, no, y ahora resulta que hay quien pueda decir desde pseudo-oposiciones o algún tipo de posicionamiento de izquierda, OTAN sí, me asalta el tema del ejército europeo, ¿no? Pues vivimos en un momento tan descolocado, un potaje geopolítico tan peligroso, en el que resulta que un tipo como Donald Trump pues puede ser el que se cargue la OTAN y tenemos al presidente español reivindicando un ejército europeo, que es algo que incluso puede estar siendo un atrayente para ciertos campos de la izquierda, por lo menos del electorado del propio PSOE, ¿no? Que en algún momento pueda ser bandera de esto y decir, bueno, un ejército europeo sí, o de entrada sí o de entrada no, como decía el el infame aquel Felipe González, ¿verdad? Entonces, toda esta cuestión de la actualidad, ¿cómo la están valorando ustedes? Porque también, o la estás valorando tú, porque como que no hemos cerrado fases previas y el mundo se acelera y nos encontramos en otras líneas incluso retóricas por parte del poder. Bueno, ¿cómo opino yo? Porque si hubiéramos estado la semana esta, pues, ¿no?, donde va a salir el programa, pues a lo mejor te pondría a hablar colectivamente, ¿no? Pero de todas formas sí que he hablado con compañeras, ¿no?, de muchas cosas y compañeros también sobre estas cuestiones. Lo que tenemos claro es que después de la Segunda Guerra Mundial, el propio capitalismo se dotó de unas propias reglas, ¿no?, que es lo que se llama derecho internacional, y eso ha saltado por los aires, ¿no? Y ha saltado por los aires no exclusivamente porque tengamos un psicópata gobernando Estados Unidos, que lo tenemos, ¿no?, pero también un psicópata el Putin y el Netanyahu ya ni te cuento, ¿no? O sea, son personas que el poder les ha llevado a situaciones de esto, ¿no?, de auténticas enfermedades mentales, y que me disculpen las personas, ¿no?, que tienen enfermedades mentales, digamos, por la crisis que estos puñeteros nos meten, ¿no? Pero realmente no hay otra forma de catalogar estas mentes, ¿no?, estas mentes maquiavélicas. Pero no solo es porque existan estas mentes maquiavélicas, sino porque existe una crisis tremenda del capitalismo que ya no sabe por dónde salir. Entonces, las salidas tradicionales que ha tenido el capitalismo, precisamente una de ellas ha sido las guerras. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron productos de esas grandes crisis del propio capitalismo, ¿no? Pero necesitan algo más. Y para producir esas guerras, el mismo derecho internacional que se impusieron tras la Segunda Guerra Mundial, tenían que hacerlo saltar por el aire. Porque con el derecho internacional no podían hacer lo que les interesaba, ¿no? Por lo tanto, que el derecho internacional haya saltado no es porque este señor Trump en el gobierno, sino porque es una reacción del capitalismo necesaria, que busca mecanismos para seguir rapiñando lo que otros pueblos tienen, que en este caso viene a ser el tema de las energías, ¿no? Las energías tradicionales. Son países capitalistas donde no han querido y no han podido tampoco aplicar energías alternativas lo suficientemente desarrolladas como para seguir haciendo negocio con todo el pueblo, ¿no?, con esas energías alternativas, y han seguido teniendo la necesidad de la búsqueda del petróleo y del gas para seguir sustentándose. Y por eso Trump llega con unas promesas a su pueblo, pero se encuentra con una grave crisis americana, con una grave crisis. Y la forma que busca es la tradicional. Ah, pues me meto en una guerra primero. Además, voy a ver cómo me va haciéndolo de una forma, y ataco a Venezuela de una forma que nadie se esperaba, y posteriormente voy y ataco a Irán de otra forma, más a la forma tradicional, con todos los peligros que eso conllevaba. De esa forma tenía un poquito más de tiempo para distraer a su propia población de la crisis tremenda que tenía. Él pensaba que lo de Irán le iba a salir como lo de Venezuela, un día o dos, ¿no?, porque la prepotencia de Estados Unidos les lleva a pensar esas cosas, pero además porque Netanyahu les come el tarro, por decirlo de una forma, porque Netanyahu también tiene intereses coloniales dentro de toda la zona, quiere ser el dueño de toda la zona, ¿no?, y quiere compartir el petróleo pues con sus aliados de Estados Unidos. Entonces, entre ambos imperialismos, que no son iguales, no son idénticos, pero muchas veces practican las mismas fórmulas, ¿no?, fascistas, vamos a llamarlas así, hacen que se metan en una guerra que no obtiene los mismos resultados que ellos esperaban, y el propio pueblo americano empieza, aquel que la apoyaba, empieza también a sufrir una crisis tremenda, porque la inflación que tiene ahora mismo Estados Unidos es de las peores. Pero claro, en todo esto ha habido unas políticas de desarrollo de la industria armamentística de Estados Unidos impresionantes. No tenemos sino que recordar el último acuerdo que llegó la Van der Leyen antes de todo el conflicto, donde Europa firma la subida del PIB, ¿no? Al 5% del PIB de cada nación europea para rearmarse. Y ese rearme se tenía que hacer a través de la industria americana. Eso es un acuerdo que hay. Eso es un acuerdo que hay. Y hoy por hoy tenemos un Estado español que, aunque diga no a las guerras, está comprando el petróleo a Estados Unidos, piensa el negocio, ¿no? Y está comprando las armas a Estados Unidos también. Francia, Alemania, todos están haciendo lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, Europa en estos momentos está siendo muy dependiente, pero ha querido mantenerse en una cierta neutralidad frente a las guerras imperialistas, porque no se han opuesto como había que oponerse. No han roto relaciones, no se han opuesto como tal. Lo han hecho como muy a la galería, porque es verdad que Europa sí tiene, ciertos países europeos, tenemos una tradición contra las guerras, ¿no? Y contra el rearme y antiimperialistas, ¿no? Siempre y cuando no te toquen el imperialismo de tu propio Estado. Me explico. Es decir, Inglaterra no puede ser más imperialista. Francia no puede. Portugal, la propia España, ¿no? Que le cuesta pedir perdón a México, ¿no? Parece que pedir perdón y devolverle todo lo que tenemos en los museos y tal cueste tanto, ¿no? Bueno, pues por lo visto les está costando, ¿no? Por eso digo que no se han opuesto realmente a esta guerra, ¿no? Lo primero que había que haber hecho hace muchos meses era haber roto con Israel, y en estos momentos, vamos, yo hubiera roto con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de Europa? Esta, la dependencia tan grande de la que están, en la que nos han metido ellos mismos a todos los pueblos europeos. Nos han metido en una dependencia total de Estados Unidos, y dejar esa dependencia es tremendo, puede ser tremendo. Al mismo tiempo, tenemos una guerra de Ucrania, ¿no? Que yo también la condeno. Condeno la invasión de Rusia en Ucrania, totalmente. Para mí, Rusia en estos momentos no es ningún país socialista, ¿no? Si alguien tenía confusión, para mí no lo es, ¿no? Es otro imperialismo diferente también, que por ahora pues tiene su propia crisis también y está ahí mantenida, viendo cómo pues puede eso conseguir algunas cositas y volver otra vez a porque esa es la idea de Putin, ¿no? De volver a crear un imperio, ¿no? Un imperio ruso y demás. Bueno, y Europa se encuentra frente a todos estos conflictos. Y se están planteando precisamente esto, ¿no? De bueno, si Trump rompe la OTAN porque se va, pues tendremos que hacer un ejército propio. La pregunta está, ¿eso te va a hacer más fuerte que Estados Unidos o que la propia Rusia? ¿Para qué queremos ese ejército? ¿Para qué queremos ese gran ejército? ¿Para qué queremos quitar sistemas de pensiones, por ejemplo, que se están quitando, ¿no? De Bélgica, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado ya la privada. ¿Para qué queremos quitar las pensiones, hacerlas privadas, que ya hacen el negocio con eso, y utilizar el dinero público para aumentar el PIB para armas? ¿Para qué queremos más armas a cambio de privatizar educación, sanidad y eliminar lo poquito que nos queda de bienestar social? ¿Para qué queremos esas armas? Porque no recordemos que esas armas se van haciendo obsoletas, ¿no? Hay que estarlas renovando continuamente, ¿no? ¿Para qué queremos mantener esos ejércitos? Nos hablan de que eso es seguridad. Pues yo veo que Irán tenía ejército. Lo tenía, o lo tiene, ¿no? Y armado hasta los dientes. Pero eso no te evita que te bombardeen. Y eso no evita que cuando menos te lo esperan te pongan aranceles a tu tiplén, o que te lleguen y te empiecen a secuestrar a presidentes de gobierno de los países elegidos democráticamente, o que internen personas en plan espías, ¿no? En plan películas de espionaje, que provocan revueltas en tu propia población para que un zar vuelva. O cosas así, ¿no? Es decir, los ejércitos no nos dan seguridad. Lo que nos da seguridad, que es lo que decimos siempre desde los feminismos, lo que nos da seguridad son derechos, los derechos. Y nos da seguridad tener un buen sistema público que nos acoja en educación, en sanidad, en todo eso. Pero estar militarizadas hasta la coronilla, eso no nos resuelve un problema. ¿O es que se cree el Estado español, por ejemplo, que tener militarizada Canarias, como nos están militarizando, va a impedir que en un momento determinado, sea Estados Unidos o a Marruecos o a quien sea, le interesa a las Canarias, las ocho islas más los islotes, le interesa para algo, no llegan y nos bombardean y ya lo tienen? Claro que sí, lo pueden hacer en cualquier momento. Por mucho que nos pongan mejores bases en Gando, o por mucho que nos estén los helicópteros sobrevolando la laguna continuamente del ejército, no sé si se habrán dado cuenta, si viven por aquí, pero bueno, eso es todos los días, salen helicópteros, vuelven, sobrevuelan toda la laguna, no, deben de ser para tenerlo al día, pero que son helicópteros ya muy, muy desfasados de época, ¿no? Y esa militarización, además, con los peligros que conlleva con la gente ahora que quiere sacar negocio de la guerra, ¿no? Me explico con la patronal canaria, con de la COE, ¿no? Que ahora lo que se les ha ocurrido es que diversificar la economía en Canarias es poner industria de robótica y de drones y de vigilancias de este tipo que sirvan después para las guerras, ¿no? El estilo de la empresa que ya existe en Fuerteventura, ¿no? Que hace drones, y esos drones están siendo vendidos a Marruecos. Creo entender que hay una parte que es vendida a Marruecos para que se venda. No sé si nos hemos enterado de que el Frente Polisario está en situación de guerra, está en una situación de apátridas, está en una situación que ni siquiera los regulariza, porque ni siquiera entran en la regularización ahora que ha estado el Estado español, que están en territorio argelino sus campamentos, y que hay una confrontación continua entre Marruecos y Argelia, y el Estado español le vende armamento a un país y al otro, ¿no? Es decir, el desarrollo armamentístico es un gran negocio en estos momentos, para no solo para el gran capital, sino también para pequeños capitales, entre comillas, lo de pequeños, como los que hay en Canarias, ¿no? En definitiva, por mucho que nos intenten meter en ese ejército europeo, no va a resolver ningún conflicto vía armada, no lo va a resolver que lo tengamos más pequeño, mayor, o que no tengamos ejército. Y desde nuestro punto de vista es mejor no tener ejército y declararnos neutrales ante los conflictos y batallar porque se produzcan procesos en nuestros países de verdaderas democracias y donde lo público impere, y ojalá que la lucha de clases en algún momento se resuelva a favor de la clase obrera. Pero mientras, por lo menos, debemos de plantearnos de vivir en una democracia lo más amplia posible y desmilitarizada, ¿no? Completamente. Eso es mi opinión. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind death. I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther while the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. you want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, the fear to bring children into the world, for threatening my babies unborn and unnamed. Oh, you ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Did you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. One day you will die, and your death may come soon. I'll follow your casket in the pale afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Tú viviste el movimiento antimilitar de los años 80, antes ya hablaste un poco de eso, ¿no? Entiendo o noto que hoy en día está aumentando, a la vez que aumenta todo ese militarismo, las guerras se están generalizando, muchas hablamos de que estamos ya en una tercera guerra mundial, ¿no? O la cuarta, si hacemos caso a las zapatistas, ¿no? Pero ¿qué diferencias habría entre todo este resurgir también del pacifismo y la lucha contra la guerra en lo que se vivió en esos años 80? ¿Tú estás notando algo parecido? ¿Las razones por las que la gente se junta a esto es diferente ahora? Bueno, hay unas generaciones nuevas que entran en estos temas, ¿no? Y hay diferencias. Hay diferencias. Yo creo que los años 80 estuvieron muy marcados, no pertenecíamos a la OTAN y por lo tanto estuvieron muy marcados por el no entrar en la OTAN. Hoy continúa esa consigna, pero es verdad que tenemos menor alcance social. Es decir, en estos 40 años hemos pasado, ¿no? Sí, 40 años, ha habido una mayor desorganización de la sociedad en todo. Desde el asociacionismo vecinal hasta los propios partidos políticos y cualquier movimiento social que nos pongamos enfrente. La organización de los movimientos sociales tiene a menos personas, aún incluso, por ejemplo, las de la turistificación, ¿no? Que son la máxima, o las del propio feminismo, ¿no? Que son los dos movimientos que en Canarias hemos sacado a más gente en los últimos años. bueno, y ecologistas, ¿no? Turistificación, ecologismo, todo eso metido ahí, nos damos cuenta de que está sostenido por muy pocas organizaciones y dentro de cada organización hay poca gente. Y no conseguimos eliminar esas barreras, eliminar el que se vayan aumentando en gente y además renovando. Entonces nos encontramos a movimientos mantenidos, muchos de ellos por personas de las que veníamos de los años 80, ¿no? Y con la incorporación de gente joven, pero en menor medida. En aquellos años 80, aparte de que la situación era diferente, como digo, de que era la entrada en la OTAN, estábamos con un ejército que era obligatorio también y se estaba luchando por un lado con la objeción de conciencia y posteriormente con la insumisión, ¿no? Con muchos jóvenes, muchos chicos jóvenes que no querían ir al ejército, que no querían perder año y medio de su vida ahí, y aparte por cómo los trataban dentro del ejército y las crisis que tenían de todo aquello. Y también recordar que estábamos en un movimiento muy importante de la transición, ¿no? Digamos, de conseguir muchos derechos, había muchos movimientos consiguiendo leyes nuevas, consiguiendo derechos y por lo tanto había mucha mayor organización y por lo tanto mucha mayor movilización. En estos 40 años se ha ido desmovilizando a la sociedad, se la ha ido individualizando, nos han ido comiendo más el coco en ese individualismo de sálvese quien pueda. Y por lo tanto ahora estamos, los movimientos sociales estamos mucho más debilitados. Eso es una de las cosas que más ha cambiado. La otra que más ha cambiado es que en aquella época también teníamos el problema de las nucleares y de las armas nucleares. Y ahora mismo todavía el tema de las armas nucleares no está teniendo un primer lugar. Lo tendrá, ¿eh? Lo tendrá. Pero está ahí como en segundo plano. No se está viendo como un primer peligro. Y en aquellos años sí se veía un auténtico peligro. Recuerdo además que hubo gente que sacaba libros de cómo hacer los refugios antinucleares, cómo hacer, bueno, un montón de cosas. Y teníamos una política de hacer centrales nucleares a mansalva, ¿no? Por lo tanto, esa lucha también antinuclear fue llevada por muchos vecinos, por muchas asociaciones vecinales que se unían para que no les instalaran en su territorio. Eso ha cambiado también. Y un último aspecto que yo creo que ha cambiado es que durante estos 40 años se ha metido una militarización social. Es decir, se ha jugado, por ejemplo, con crear una UME, es decir, una unidad militar del ejército contra incendios, cuando perfectamente se tenía que haber creado una unidad civil contra incendios, especializada, ¿no? Y permanente, y no que tuviera que ser militarizada. Esa fue una jugada muy inteligente por parte de Zapatero para hacer que la gente fuera viendo el ejército como sus amigos y sus amigas. A eso es lo que yo llamo una militarizarnos socialmente. Hoy se están haciendo charlas en los colegios y se llevan armas, se lleva armamento para que los niños lo vean, por ejemplo, en Canarias, ¿eh? A mí eso me parece tremendamente peligroso y además contra el propio programa y contra el propio currículo que se habla de resolver los conflictos de forma dialogada y del tema de la paz y todo eso. Pues a mí esto me resulta contradictorio con lo otro, ¿no? con lo que se está haciendo. Y se está militarizando. No hay evento social donde no esté el ejército. Las procesiones, en los momentos religiosos, en la venida de la Virgen de la Candelaria, en la ida, ¿no? Cuando mueven a las estatuas de un lado para otro, pues ocurre esto, ¿no? Aparece el ejército en todo momento. El año pasado, o el anterior, no me acuerdo muy bien qué año fue, también se planteó la cuestión de que los montes los vigilaran el propio ejército, ¿no? Pero oiga, no teníamos a la Bifor, no teníamos todos los que son los agentes forestales, toda esta gente, amplíe usted toda la plantilla de estas personas y especialice, pero no nos diga que tiene que estar el ejército ahí. Entonces, ha aparecido el ejército ante la gente, ante la sociedad, como que es la seguridad, como que son los que nos defienden, como son, que sin ellos no podemos hacer nada, ¿no? Y que, bueno, que no digamos utopías como esta de que tenemos que desmilitarizarnos, no, el ejército es necesario. Esto es lo que oímos hoy en barrios, en, en la mayoría de la sociedad, ¿no? Y bueno, es una lucha que tenemos que desarrollar de concienciación pedagógica, muy pedagógica, para que la gente entienda de que efectivamente no es así y que además recuerden la historia y cómo los ejércitos han sido utilizados por el que esté en el turno del Estado, de gobierno, para incluso reprimir a sus propios pueblos, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos, con el ISIS este. Llegamos al final de la entrevista. Antes de empezar estábamos hablando un poco, tal, ¿no? Yo venía con la matraquilla del colapso, porque al final es como, yo creo que uno de los grandes temas, ¿no?, que tiene que ver con esto, ¿no? Y, bueno, la definición de colapso viene a ser aquella de la pérdida de la complejidad política, ¿no? Todo el mundo se pone en escenarios más, pero tiene más que ver con lo que estabas comentando de sociedades desorganizadas intencionalmente y a favor de alguien desorganizadas, ¿no?, donde los movimientos sociales les cuesta el encuentro, la renovación, etcétera. Y pensando también en clave de feminismo está, pues bueno, que nos está costando más sostener todo este régimen, ¿no?, de alienación militar, patriarcal y tal, de lo que quizás costaría simplemente dejarlo caer. No sé, algunas reflexiones escuchándote que me venían a la cabeza. Pero estamos acabando el programa siempre con una pregunta que es con respecto a nuestros referentes, a nuestras antes. ¿Quién puede haber sido, pues, esa persona, esa figura que puede estar presente todavía, pero que, bueno, que a nuestra compañera invitada en cada programa, pues, le alentó, pues, a meterse en las bregas, a dejarse liar en todas estas cosas, porque sabemos que levantar el puño no es algo que venga dado, sino que requiere un esfuerzo y voluntad y un querer comprometerse. Entonces, bueno, Carmiaco, ¿cuál fue o cuáles han sido, son tus referentes en la brega? Bueno, a mí me tocó meterme muy jovencita en esta brega, en estas bregas, 17, 18 años, ¿no? Eran, además, desde un punto de vista, empecé un poco como anarquista y al final terminé en otras cosas, ¿no? Pero mis referentes eran la gente de aquella época que la veía estar en las calles y dirigir movimientos, ¿no? Movimientos muy potentes, movimientos obreros. Y después tenía referentes teóricos y referentes teóricas, ¿no? También, ¿no? Y eran las que yo creo que todo el mundo de aquella época leímos, ¿no? Una Clara Zetkin, una Alejandra Kollontai, ¿no? A mí me marcaron bastantes a niveles teóricos. Después fui evolucionando y como tenía que ser, ¿no? Porque estábamos viviendo en décadas muy posteriores, ¿no? Para mí, más que persona, yo tengo movimientos de referencia. No sé por qué, pero me cuesta tener personas, me cuesta idealizar a la gente, y que yo sé que es muy importante, ¿no?, que haya como gente que referentes y demás, pero a mí me son referentes movimientos que se han mantenido. Y en cuestión de este de las guerras y tal, las mujeres de Commonwealth, aquellas que hicieron los campamentos allá en los años 80, ¿no? Y que nosotras aquí seguíamos y que por eso, pues, montamos el colectivo de Mujeres por la Paz y el Desarme en aquella ocasión y realizábamos campamentos, ¿no? Los realizamos en los rodeos, los realizamos en Arisco, protestando contra el propio ejército y contra las instalaciones que se mantenían. Por eso yo, más que personas, recuerdo movimientos, ¿no? Una pregunta, yo creo que salta a la vista, pero los 80 no había internet, ¿no? No, ni había móviles. No, pero bueno, pero conocían Commonwealth, ¿no? Y conocían pero la otra. Commonwealth, porque existían unas cosas que se llamaban periódicos que sacábamos desde las izquierdas, ¿no? Y desde los propios movimientos. Hacíamos nuestras propias revistitas, ¿no? Porque no eran revistas, ¿no? Las hacíamos con nuestros propios métodos. Aquí en Canarias las hacíamos con vietnamitas, no sé si saben lo que era, pero las antiguas vietnamitas, ¿no? Y lo hacíamos así, es verdad, eran procesos que a lo mejor ellas llevaban muchas cosas y nos llegaban un poco retardados, pero no tanto, ¿eh? No tanto, porque viajábamos bastante y la que tenía la oportunidad de venir, venía y nos ponía todas al día, ¿no? Y se pegaba mucho. Era una vida muy militante, eso sí, era muy militante, muy de estar día y noche trabajando por estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo trabajábamos, ¿eh? Y al mismo tiempo teníamos hijos e hijas, y al mismo tiempo nos divertíamos, pero era muy constante esta situación, ¿no? Y una cosita que te quería decir, Miguel, con lo que dijiste, ¿no? El colapso, dejar caer. Sí, Puede ser, pero en ese colapso, se lleva muchas vidas humanas y hay que pensar en ellas. Nada más que eso, como reflexión también. Total. Sí, sí, vamos, estoy de acuerdo, pero bueno, por desactivar un poco miedos y también me parece importante esto último que has comentado, porque bueno, uno de los miedos precisamente es, bueno, y si se nos va a internet o la luz, pues bueno, que se sepa, que recordemos que antes de todo este despliegue tecnológico, que además está colonizado por lo militar y por las grandes industrias y por todo esto, también había vida y había resistencia, ¿no? Que pasó hace unas décadas y parece que ya ha pasado mucho más y no es así. Date cuenta que las grandes revoluciones se dieron en peores condiciones, ¿no? No había ni teléfono. O sea que... Pero siempre se busca la forma de comunicarnos, ¿no? Y la presencialidad, que es muy importante, ¿eh?, también. El tocarnos, el abrazarnos, el, ¿no? Eso es muy importante también. Muy bien. Muchas gracias, Carmiacu. Gracias a ustedes. Nosotros encantados. Ajul, salud. Ajul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar. Para el fuego una guitarra y mi voz para cantar. Para el verano bicicletas y burbujas de jabón. Un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un pastel, para amarte una cama, para el alma un café. Para la guerra nada.